El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la entrevista nos acompañará Blanca Villeda, con quien conversaremos sobre la Ciudad de México, sitios y actividades culturales que visitar. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Blanca Villeda, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAM Xochimilco. Editó de 1998 a 2000 el suplemento Escaparate en las Artes Plásticas, del Heraldo de México, donde también publicó entrevistas y críticas de arte. A partir de entonces ha publicado en revistas y suplementos culturales sobre temas variados, cine, literatura, artes visuales, etc. De 2005 a 2006 escribió la columna de crítica de arte de Atribario para la página electrónica Escénica 7. En 2012 condujo, produjo y diseñó contenidos para el programa Con C de Cultura en Frecuencia UAM, estación de radio internet de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ese programa escribía la columna de crítica de arte de Atribario. Actualmente colabora para la revista Variopinto. Bienvenida Blanca, un gusto tenerte con nosotros. Hola Héctor, muchas gracias por invitarme. Para empezar con el tema sobre las actividades culturales y el papel que la Ciudad de México juega en este sentido, ¿podemos decir que la Ciudad de México es el corazón cultural del país? ¿Qué diferencia a la ciudad de otras entidades del país? Pues yo creo que sí, Héctor, sí se vive una actividad cultural muy, muy intensa aquí. Hay muchas actividades, hay festivales culturales, hay artes visuales. Los museos más importantes del país, varios están concentrados aquí en la ciudad. También pues hay los grandes concursos de ópera, también se realizan aquí. Las escuelas de formación para cantantes de ópera, para danza, las principales sí están aquí en la ciudad. De México. Entonces sí es muy bullicioso. Sí hay otras ciudades que tienen también cierta actividad y ciudades preciosas, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Puebla con su arte barroco, etcétera, Monterrey, pero yo creo que sí tendríamos que decir que es el núcleo cultural del país aquí en la Ciudad de México. Y una característica esencial del Distrito Federal es que es un punto de confluencia, ¿no? Entre diversas personas de la República Mexicana que llegan aquí como migración interna, pero también de otros países del mundo. ¿En qué forma se refleja esto en la Ciudad de México? Pues en la riqueza, yo creo que es mucha la riqueza, ¿no? Por ejemplo, cuando la época posrevolucionaria, que se dio todo el movimiento muralista y todo, pues llegó una cantidad impresionante de personas que querían empaparse, que querían conocer cómo se hacía este arte aquí en México. Entonces, eso le dio, de verdad que sí le dio a México un lugar en el mapa cultural del mundo. ¿Y podríamos decir que esa confluencia es una característica del arte en México, de la cultura en México? ¿Ha surgido un arte del Distrito Federal propiamente con eso? Fíjate que más bien sí se ha hablado de un arte, por ejemplo, volviendo a este ejemplo, el del movimiento muralista. Ajá. Se ha hablado como un movimiento del país, pero sí gran parte de este arte surgió en el Distrito Federal, coleccionistas, museos, los murales propiamente. José Clemente Orozco pues pintó en Guadalajara, ¿no? También. Pero sí, una parte muy significativa está aquí en el Distrito Federal. Y cuando pensamos en las entidades del país, otras entidades federativas, también las asociamos con ciertos elementos, por ejemplo, la gastronomía yucateca, la gastronomía oaxaqueña, que son elementos claves, el arte, las expresiones culturales de diversos países. ¿El DF tiene esa identidad también? ¿Tenemos una gastronomía propia? ¿Tenemos un arte, como comentábamos, propio? Pues yo creo que sí, encuentras cosas que solo aquí puedes ver, no sé, se me ocurren los tacos de canasta, ¿no? Los ves aquí en el distrito y no los ves en otra parte. Las tortas, es de verdad impresionante. Cuando vas a la península de Baja California, por ejemplo, dicen, te ofrecen tortas como las del metro, del Distrito Federal, y no es cierto, no son como las de aquí. Pero sí hay esa característica, ¿no? Los tlacoyos, por ejemplo, en otros estados no se dan, pero sí podríamos, yo creo que sí podríamos hablar de una gastronomía así, característica del Distrito Federal. Y por ejemplo, en la música ocurre lo mismo, somos como un collage de varios estilos musicales del país o tenemos también nuestro sello característico. Pues fíjate que yo estaba pensando a partir de esta invitación que me hiciste favor de hacer, lo que yo siento que ocurre mucho es que en los estados no hay estas escuelas de arte, por ejemplo, de actuación, de teatro, de música. Entonces, sí viene esta, viene mucha gente a estudiar aquí y entonces aprende lo que les ofrecen los centros de enseñanza aquí y ya después desarrollan sus propias propuestas, su propio arte, pero ya desde el lenguaje de su estado también, de Veracruz, de, no sé, Guillermina Bravo vino, aprendió aquí, después se regresó a Querétaro a fundar su escuela de danza contemporánea. Esos son ejemplos. Y ese otro papel que comentabas de mexicanos que llegan aquí al Distrito Federal y después regresan a los estados, ¿llevan este elemento del Distrito Federal a sus estados? Yo creo que sí. Lo que tiene el Distrito Federal, yo creo que es este punto de encuentro con lo internacional, uh-huh, que hablábamos hace un rato. Puedes llegar aquí como ver, conocer, empaparte de lo que está ocurriendo en el mundo y claro, sí, por supuesto, sí tendría que influir en tu quehacer. ¿Y en particular existe alguna fiesta, tradición, festividad que identifique al DF fuera de los estados? Pienso, por ejemplo, en los carnavales que hay en ciertos estados como Veracruz, como Yucatán, festivales que ocurren también en el norte del país. ¿El DF cuenta con alguna fiesta, algún santo patrón o algo que lo identifique? Pues yo creo que sí, en Xochimilco está el Niñopa, ¿no? Por ejemplo, en Xochimilco, pues leyendas pues de Xochimilco, voy a recurrir al lugar común, está la leyenda de la Isla de las Muñecas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la representación de la Llorona, sí, todas estas cosas sí le dan un enfoque particular al Distrito Federal. Y dentro del Distrito Federal podemos encontrar diferencias entre las regiones. Por ejemplo, mencionabas Xochimilco al sur de la ciudad. ¿Podemos decir que hay ciudades dentro de esta ciudad? Yo creo que sí. Claro, está, por ejemplo, Iztapalapa. No podrías decir lo mismo de Iztapalapa, del arte que se produce en Iztapalapa con su Faro de Oriente, por ejemplo, a lo que verían los habitantes de Santa Fe o de Polanco. En Santa Fe, que tiene sus galerías, hay mucha gente que adquiere obra para sus casas, pero ya con otro enfoque distinto. En Coyoacán, seguramente lo vivimos distinto. Tenemos muchos museos relacionados con Frida y Diego, por ejemplo. Yo creo que sí podríamos hablar de identidades dentro del Distrito Federal. Y ya hablando propiamente de las actividades culturales, expresiones artísticas que tenemos cotidianamente en la Ciudad de México, ¿quiénes son los principales promotores? ¿Vienen del gobierno del DF a través de la Secretaría de Cultura? ¿Vienen de la comunidad, de los artistas, grupos académicos? ¿Quiénes impulsan estas actividades? Yo creo que sí hay una parte de gestión de parte del gobierno del Distrito Federal, pero también hay una gestión cultural significativa en los barrios, en las colonias. Como te decía, en Iztapalapa está el Faro de Oriente, en Coyoacán tenemos, ya lejos de estos museos que te comentaba de Frida y Diego, pues están el Centro de las Artes de Santa Úrsula, está la Casa Raúl Anguiano, que está en Guayamilpas. Yo creo que sí, la gente de los barrios le da una vida muy particular a estos puntos de encuentro. No se daría esa vida cultural sino la afluencia, el entusiasmo de la gente, de los vecinos. Y por ejemplo, que el DF sea una sede de universidades nacionales importantes, ¿también tiene un sentido extra? Tendríamos que darle este crédito a la ciudad como un centro generador de ideas, empezando por las universidades pues de más peso en el país. Por ejemplo, en tu caso, que has estado en contacto directo, lo mencionábamos, con la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿qué papel ha jugado esta universidad, por ejemplo, en los espacios radiofónicos, en las actividades culturales? Ah, pues bueno, he de decirle al auditorio que Héctor y yo nos conocimos. Sí, exacto. Nos conocimos en Frecuencia UAM. Entonces, yo creo que esa estación que ya desapareció, sí jugó un papel muy importante en la difusión de la cultura, pero también en esta cuestión de conocernos y de reconocernos como universitarios. En este sentido de apertura que tenía, podíamos conocer a alguien del Poli, alguien de la UAM Iztapalapa, de la UAM Xochimilco, de la UNAM. Entonces, sí, tuvo un papel muy, muy importante. Digamos, el papel que juega la Secretaría de Cultura en el Distrito Federal, a diferencia de otras entidades que no cuentan con una Secretaría de Cultura, ¿sí lo hace diferente? ¿Es un promotor de actividades culturales importante? Sí, yo creo que sí. Finalmente sí termina siendo, desde estos niveles micro que te contaba, de las casas de la cultura en los barrios, en las colonias, hasta el otro nivel que también se involucra, no tengo claro hasta qué punto, pero sí se involucra en el Festival Internacional del Centro Histórico, que es así como el gran festival cultural de la Ciudad de México. Y hablando de la oferta y sitios culturales que hay en la Ciudad de México, hablamos, por ejemplo, de temáticas variadas. ¿Cuáles son los temas principales que se abordan en las actividades culturales, en los conciertos, en las representaciones artísticas? Pues es muchísimo. Claro. Y también depende de la época, ¿no? Por ejemplo, pues Navidad, que ya se acerca, pues es casi obligado, pues el Cascanueces, ¿no? En el verano que acaba de pasar, pues el Lago de los Cisnes. Es variadísimo en música, en los conciertos. El mensaje depende mucho del foro en el cual se dé. Por ejemplo, digamos, proyectos de públicos como universidades, conciertos que se llevan a cabo en la sala de Nezahualcóyotl, a diferencia de conciertos que pudieran llevarse a cabo en el Auditorio Nacional. Bueno, sí, creo que sí. Aquí sí es como claro, ¿no? Porque seguramente el enfoque de Bellas Artes sería uno y en el auditorio, pues ya te imaginas otro más comercial, digamos. Pero sí es muy variado y te digo, varía según la época del año, según la zona de la ciudad en donde estés. Eso sí es muy marcado. Y bueno, antes de hablar más sobre esta oferta cultural de sitios y actividades que hacer en la Ciudad de México, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Estamos hablando con Blanca Villeda, comunicóloga por parte de la UAM Xochimilco. También ha tenido un espacio radiofónico y ha colaborado en diversos espacios de crítica de arte. Y precisamente estamos conversando sobre este papel cultural que tiene la Ciudad de México, aquellos sitios que hay que visitar y también la actividad y, digamos, los actores que participan en esta promoción artística. Vamos ahora a hablar acerca de esta precisamente oferta a través de los museos, de los conciertos, de esta otra cara de la Ciudad de México que a menudo es bastante activa. Hablando, Blanca, sobre la Ciudad de México, que es una ciudad, como se ha descrito muchas veces, como una de las ciudades con más museos del mundo, ¿cuáles destacan? ¿Qué tipo de temáticas abordan estos museos en la capital? Por ejemplo, pues los más famosos, digamos, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo, que tienen temáticas, digamos, del arte que se produjo desde la segunda década del siglo pasado para acá. Y sí, últimamente con más enfoque hacia lo contemporáneo. Por ejemplo, el MUNAL también ofrece de pronto estos aspectos contemporáneos, pero también ofrece pues las grandes muestras de los impresionistas, cosas o puntos muy importantes del arte universal, ¿no? El Museo del Palacio de Iturbide, ese está en la calle de Madero, ese lo maneja Fomento Cultural Banamex. Ese yo creo que es importante si quieres ver arte mexicano del colonial, por ejemplo. Está también el Museo Mural Diego Rivera, ese está en el centro. Necesariamente, si lo quieres ver, ese mural que es muy importante, pues ahí lo encuentras. Está otro muy importante, es el Carrillo Gil, por la colección de obra de caballete de Diego, de José Clemente Orozco y de Siqueiros. Si quieres ver obra de caballete de ellos, ahí es donde tienes que ir. Pues hablando otra vez de Frida y Diego, pues por supuesto está la Casa Azul. Este otro de Altavista, que en este momento se me va el nombre, que es sobre Diego también, es de Diego también. El Museo Anahuacalli, ¿no? Que normalmente no tiene así como la gran proyección mediática, pero sí es un lugar precioso. Es la colección prehispánica de Diego, por ejemplo. El Museo Dolores Olmedo, que lo que tiene este museo es como tiene la obra de caballete, la colección de caballete más importante de Frida y Diego. Entonces hace intercambios con museos europeos, con el Louvre, con el Museo de Orsay, con el museo que quieras. Entonces igual llega colecciones importantísimas de los artistas del siglo XX, XIX. En el área del Zócalo hay muchísimos, ¿no? Está el Museo de la Secretaría de Hacienda también. Lo que hace es recibir en especie los impuestos de los artistas. Entonces, de pronto sí puedes encontrar obra de artistas contemporáneos desde la segunda mitad del siglo pasado para acá. Hay mucho de dónde elegir, eso por decirte algo. Pero si vas al norte de la ciudad, pues ahora hay propuestas muy importantes, ¿no? Como el Museo Sumaya, que está en Polanco, ¿no? Por ejemplo, claro. La colección Jumex, que es de arte contemporáneo también. Otros que te digo no tienen esa proyección mediática, pero también son muy interesantes y también te revelan una parte de la historia de la ciudad, del país. En Santa María la Ribera está el Museo del Chopo, por ejemplo. El Museo de la Bola. Yo creo que sí es... Una gran oferta museográfica. Sí. Y hablando de los promotores de esos museos, pensamos generalmente en el gobierno, por ejemplo, el Museo de Antropología e Historia, pensamos que detrás hay una institución gubernamental, pero mencionabas tú el caso del Soumaya, el Jumex, que son fundaciones y empresas, ¿no? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los empresarios en este aspecto cultural en la Ciudad de México? Pues yo creo que sí es muy, muy importante. Por ejemplo, el Dolores Olmedo, te decía, Dolores Olmedo era una empresaria y entonces pudo ir haciendo su acervo de la obra de Diego. El Museo Carrillo Gil también era el doctor Álvar Carrillo Gil, entonces él era admirador de la obra esta de Caballete que te comento. Entonces sí ha sido pues muy importante también, sí se han logrado hacer estos acervos que finalmente de parte del gobierno también sería como difícil, ¿no? Ellos han hecho de acuerdo a sus propios gustos. Esta otra colección muy importante también, la colección Blaisten, que ahorita no tiene espacio, estuvo bastantes años en Tlatelolco, ahorita se quedó sin espacio, pero te digo, esas son como lecturas ya muy personales de estos empresarios que las adquieren, pero sí son muy interesantes y pues muy completas y es otra mirada, ¿no? Lo que sería la de algún funcionario, claro, no sé, del gobierno. Exactamente. Del gobierno. Y hablando de la otra cara de la ciudad, comentábamos los museos, pero también en el bloque pasado sobre los conciertos. ¿Con qué recintos musicales cuenta la Ciudad de México? Pues por excelencia, pues Bellas Artes. El auditorio también, que de pronto sí. Si bien es cierto, al pensar en el auditorio, lo primero que piensas es en una propuesta comercial, pero también hay otras cosas que también pueden ser interesantes para otros públicos. Y pues en realidad yo creo que en cada museo también se puede improvisar como salas de música, ¿no? También hay conciertos, también es lo que te decía, es muy, muy rico, muy enriquecedor acercarte a estos lugares. Y también el papel de lo popular, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso de Garibaldi. Exactamente. Si te dices mexicano, tendrías que visitarlo, ¿no? Mexicano y no mexicano, porque también pues llega mucha gente de afuera que quiere conocer esta parte del folclore. Y hablando precisamente de esto, de lo popular, ¿podemos encontrar arte, cultura en los barrios, en los mercados, en la otra cara, digamos, de la ciudad que a veces no es tan turística? Pues yo creo que sí, hay manifestaciones. Yo creo que no los tendríamos que desechar. Hay en el mercado este que está en el centro histórico, creo que se llama Abelardo L. Rodríguez, por ejemplo, hay pintura mural. Hay otros que son piezas arquitectónicas. Pienso en el mercado de la bola. Sí, yo creo que sí, tendríamos que darnos vueltas así para... Yo creo que eso nos ayudaría a abrir pues, más nuestras perspectivas, a conocer finalmente más. ¿Y qué otro tipo de actividades culturales son importantes en la ciudad? ¿Bailables? ¿Gastronomía? En el 2 de febrero, por ejemplo, en Coyoacán se hace una feria del tamal, por ejemplo, que esa la hace la delegación, pero también está el Museo de Culturas Populares, que también hace su feria del tamal. Está la feria del mole de Atocpan. Yo creo que sí hay bastante donde... Yo creo que técnicamente no nos tendríamos que aburrir en la ciudad. Somos muchos, muchos millones, pero así claro. También hay como muchas actividades que... Y para todos los gustos, presupuestos, no sé. Sí, es muy, muy extenso. Y tú hablabas de una parte importante que a menudo se olvida cuando mencionamos, por ejemplo, el tema cultural, que es la cooperación internacional. Tú comentabas de algunas obras mexicanas que van a otros países del mundo. ¿Aquí la Ciudad de México tiene ese papel importante, cooperación internacional? Yo creo que sí. Pues hablamos del Museo Tamayo, por ejemplo. Últimamente no te podría decir con exactitud, pero teniendo esa colección de Tamayo, justamente yo creo que sí tendría que recibir obra de internacional también, porque ese es, digamos, el esquema bajo el cual operan, que es muy, pues muy inteligente, ¿no? Finalmente este tipo de intercambio, pues no sé, la música, mucha gente. En México tenemos una beta muy importante que es lo veracruzano, por ejemplo, la tercera raíz que le llaman. Entonces, te digo, muchos de ellos vienen aquí al distrito y ya a partir de ahí se enriquece. Mucha gente puede igual venir interesada en conocer estas otras manifestaciones. Y también podemos hablar de la otra cara, ¿no? Exposiciones que vienen a la Ciudad de México particularmente. Sí. Y hablando precisamente de eso, el turismo cultural, que ahora está de moda mencionar esta parte también comercial de la cultura, de cómo puede ser redituable económicamente. Ah, claro. ¿Es importante aquí en la Ciudad de México el turismo cultural? Yo creo que sí. Tiene su punto fuerte, ¿no? Este fin de semana veía que el INBA tuiteó una foto con el mapa de los principales museos del Zócalo, tu ruta, ¿no? Para que armes tu ruta. Entonces, yo creo que empezando de ahí sí es un núcleo muy importante. Y bueno, pues ya la otra proyección internacional que ha estado muy llevada y traída últimamente, lo que decíamos, Frida y Diego. Entonces, sí, mucha gente viene a Coyoacán a conocer pues, la casa, la obra, etcétera. Sí, yo creo que sí ha sido bien explotado. Perfecto. Y por último, hablando de recomendaciones culturales, sitios que ya comentabas algunos que visitar, pero digamos documentales, sitios de internet, algún aspecto que pueda ser de utilidad para quienes gusten conocer más sobre la Ciudad de México. Yo creo que pues lo básico, lo fundamental, yo creo que la página de Conaculta. Yo creo que si la buscan como Conaculta, sí es un como la fuente más importante de información, de horarios, de museos, qué exposiciones específicamente están en cada recinto. Está otra fuente importante que se me estaba pasando, la UNAM, por ejemplo. Claro. Ahí se encuentra concentrada una parte muy importante pues, de música, de artes visuales en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Música, exposiciones, danza también. Yo creo que sería otra página obligada a qué visitar en internet si es que quieres tener alguna referencia. Tenemos entonces un abanico muy grande de actores que explorar. Comentaba la Secretaría de Cultura, por ejemplo, del DF, con la culta que ponías en la mesa, y desde luego la universidad, los centros también empresariales, fundaciones, todos aquellos que promueven esta otra visión y actividades culturales que la página de la UAM. Importantes de la UAM también, que tienen actividades periódicas y podemos consultar ahí la cartelera. Perfecto, pues Blanca, te agradecemos mucho. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y por compartir con nosotros tu pasión por la cultura y por la Ciudad de México. No, muchas gracias a ti, doctor. Me dio mucho gusto estar contigo. Al contrario, gracias. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre la oferta cultural de la Ciudad de México. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.